Muy bienvenidos, amables oyentes, a este su programa Diálogo Bíblico. Es muy grato estar con ustedes. Junto al pastor Horacio Rodríguez, que les habla, le damos una cariñosa bienvenida. Les saludo cariñosamente, deseando que el Señor le bendiga. Vimos lo del Padre, cómo se demuestra en la vida de Jesús mismo, ¿no es cierto?, cómo actuó, y ahora veamos un poquito acerca de cómo es el amor de Cristo. Mira, estos conceptos que nosotros estamos estudiando, conversando, nos van a preparar para el tiempo del fin, para tener la seguridad de que hay un Dios que nos ama, que nos guía, que ha dado su vida por nosotros, y el tiempo del fin entonces será mucho más llevadero. No quiero decir de que no lo vamos a pasar, que lo vamos a pasar bien porque Dios está con nosotros. No, vamos a sufrir, van a haber situaciones muy difíciles, pero hay un Cristo que nos ama y que va a estirar la cuerda, ¿no es cierto?, hasta que nuestro carácter esté perfecto para entrar al cielo. Bueno, tenemos que decir de que el pecado separó a la raza humana de Dios. Un abismo incipiente se abrió entre ellos, y a menos que ese abismo se cerrara, la humanidad estaría condenada a la destrucción eterna. Ahora, otra cosa, de acuerdo con lo que tú decías, Satanás siempre va a tratar de que nosotros dudemos del amor de Dios. Generalmente, cuando uno está en un momento difícil, surge la pregunta, bueno, ¿y por qué Dios lo permite? ¿Por qué Dios no hace algo? ¿Qué pasa con Dios? ¿Se olvidó de mí? ¿No escucha las oraciones? ¿Qué es lo que sucede? Y yo creo que todas esas preguntas han sido sopladas al oído por alguien que quiere precisamente que nosotros dudemos del amor de Cristo. Quiere distorsionar el amor de Jesús. Exactamente. Ahora, Juan describe de una manera magistral, porque él introduce su libro, no hablando de su nacimiento, de su vida antes de, sino en el momento de su ministerio, lo coloca como un Dios creador. Fíjate, en el principio, dice Juan 1:1, en el principio, acuérdese usted que este principio se refiere al principio de la creación. Pero, perdón, este principio no se refiere al momento de la creación. Ahí está. Génesis sí. Ahí comienza. Génesis dice el principio, el principio creó Dios todas las cosas. Ahí se refiere a la creación. Juan es mucho más amplio, mucho más extenso. Se refiere a un principio donde el verbo existía, o sea, donde Dios existía, y eso es inmedible. Es medio difícil explicarlo, ¿eh? Porque sí, tú dices, porque en el principio, pero si no hubo principio. ¿Cómo entonces? Pero es la palabra que más encaja en nuestro vocabulario para entender que si hubo alguna vez un principio, ya Dios estaba presente, porque dice en el principio, era el verbo, fíjate. No está diciendo que con el principio partió el verbo, sino que era ya el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios, ratificante o puntualizando que ese verbo es Dios. Este era en el principio con Dios, todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. ¿Y sabes? Hay quienes tratan de explicar esto diciendo que Dios, hay solamente un Dios. Claro que sí, estamos totalmente de acuerdo. Hay una divinidad compuesta de tres personas. Ahora, el hecho de que no podamos entenderlo no significa que esto no sea una realidad. Porque a veces se trata, no, es que no puede ser. Si era un Dios, no pueden ser tres. Tiene que ser uno. Entonces, ahí se entra a que Dios... estaba Dios el Padre, el Hijo fue creado y el Espíritu Santo es un poder. Entonces, tenemos que considerar que estamos hablando de una divinidad compuesta por tres personas, así como un matrimonio está compuesto por dos personas. Cuando uno dice, ahí viene el matrimonio Medina, estoy hablando en singular. Claro, él no habla de una persona. Pero inmediatamente uno tiene la imagen de dos personas. Entonces, ahora, en Filipenses capítulo 2, versos 5 al 8 dice, haya pues en vosotros el sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Mira, a veces es difícil de entender. Yo voy a poner un ejemplo que quizás nos ayude un poquito a entender estos conceptos de Dios. Por ejemplo, supongamos que nace en el caso nuestro un nieto, una nieta, lo que sea, y lo tomo en los brazos y le digo, qué preciosa era. Te voy a enseñar acerca de este mundo. La Tierra, y le empiezo a hablar, la Tierra gira sobre su eje a 1600 kilómetros por hora, mientras da vuelta alrededor del Sol a 30 kilómetros por segundo. Entonces, ¿cuánto me va a aprender ese pequeño, ¿no es cierto? Ese pequeño niño, ¿cuánto va a aprender? Porque, ¿por qué no aprende? ¿Por qué no entiende? Porque faltan muchos conceptos. Entonces, Dios, de alguna manera, nos quiere enseñar algo que en realidad no logramos entender en su dimensión absoluta, pero sí algo de eso nos lleva a entender. Por ejemplo, y algo que quizá uno no entiende, y lo hago para que veamos cómo es la grandiosidad de Dios. Nosotros tenemos, por ejemplo, aquí, tenemos mesas, tenemos micrófonos, tenemos una ventana, ¿no es cierto? Una serie de cosas. Y son sólidas. Pero si pudiéramos tener la capacidad de internarnos en estas cosas sólidas, veríamos que al final, entre una y otra molécula, hay espacios grandes. E incluso para uno que ya ha estado viviendo la vida, le cuesta entender eso, y es así, y es así. Ahora, tú se lo explicas a un pequeño, el niño no va a saber absolutamente nada, ni va a entender. Ahora, cuando hablamos de este texto, ¿no es cierto? Cuando dice, este era en el principio con Dios, todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho, y agrega, en él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Son palabras que el autor trató de colocarnos en el lenguaje humano, pero se ve la grandiosidad de Dios y aquí se ve también el amor de Dios, porque teniendo estas características se dignó a venir a estar como ser humano con nosotros. Bueno, tenemos que decir que Cristo era eterno y no dependía de nadie ni de nada para su existencia. Él era Dios, no la mera apariencia exterior de Dios, sino que era Dios mismo. Su naturaleza esencial era divina y eterna. Ahora, tenemos que decir que cuando Cristo se humanó, cuando se hizo hombre, no perdió ninguno de sus atributos. Porque si hubiese perdido alguno, ya habría dejado de ser Dios. Claro. Y Jesús fue Dios en todo momento, así como fue hombre en todo momento. Lo que sucede es que él nunca, podríamos decir que ocupó su divinidad, solamente cuando perdonó pecados. Recordemos que cuando perdonó pecados y dijeron, ¿quién puede perdonar pecados si no solo Dios? Dice, para que sepáis que el Hijo de Dios tiene potestad para perdonar pecados. Aquí te digo, le dice al paralítico, toma tu lecho y vete. Entonces, allí solamente nosotros vemos actuar la divinidad de nuestro Señor Jesús, pero nunca la utilizó para su propio bien. Las dos naturalezas siempre estuvieron presentes. Exactamente. Ese es un misterio, pero así dice la palabra de Dios, y que Él se despojó a sí mismo tomando forma de siervo. Nos encontramos mañana. Bendiciones. Lea Romanos capítulo 8, versos 38 y 39. ¿En qué medida lo que leímos en el estudio de hoy nos da poderosas razones para confiar en lo que Pablo nos dice aquí? Piénselo. Que el Señor nos bendiga. Será hasta mañana.